es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. Buenas tardes, familia, bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y a Saltomata Radio Rock. Vuelta a lo cotidiano tras unos días extraños previos a eso que llaman nueva normalidad. Días raros desde nuestro último programa hace un mes, con cambios de fases, carreras por ver quién es el primero en llegar a la meta, peleas de políticos retransmitidas en televisión, ya te dijes, yo no digos y demás patrañas. Pero en este pequeño oasis llamado La Fauna, no todo van a ser malas noticias, ya que empiezan a resurgir los vestigios que quedaron de la cultura y por ende de la música. Así que en este programa especial de Canciones Confinadas hablaremos de este resurgir con novedades y proyectos futuros de muchos músicos y, como no, tendremos entrevista. En esta ocasión hablaremos con The Birras Terror para que nos cuenten cómo han vivido estos días confinados, donde les ha dado para crear un par de canciones. Además, bautizaremos a su nuevo bajista, Gerlaner, que todavía no ha podido debutar en directo, y que nos cuenten qué va a pasar con esa gira que tenían ya medio montada y que no pudieron comenzar por el COVID-19. Arrancamos el programa de hoy con este tema de Barricada, incluido en su disco Balas Blancas en 1992, que hablaba de la brutalidad de las fuerzas de seguridad contra los extranjeros. Casi 30 años después sigue siendo actualidad. Así que con ellos arrancamos con Barricada y este Oveja Negra. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Momento para el cazador, el blanco se pone nervioso. Esperemos que el milagro no acabe por desesperarnos y se haga en realidad. Oveja Negra, Barricada. Continuamos ahora hablando de una banda que tiene su nombre, procede de un disco de Barricada. Los madrileños Por Instinto tenían pensado estrenar su quinto disco, La Causa del Movimiento, a mediados de abril, pero el confinamiento les ha pillado mientras grababan el disco y no pudieron terminarlo, por lo que han tenido que cambiar un poco todos sus planes de gira y promoción para este 2020. Este inconveniente no ha impedido que podamos disfrutar de temas nuevos de Por Instinto, como este que escuchamos de fondo, A Donde Vayas, que era el primer single de este La Causa del Movimiento. Vamos a escuchar el segundo, La Tercera Ley, que habla de la rebelión contra la desigualdad de fuerzas, que por desgracia también está ahora muy, muy de actualidad. La Tercera Ley, Por Instinto. La Tercera Ley. Ante toda acción sucede siempre una reacción de igual fuerza y sentido opuesto. Cuando el hambre vence a la pereza, se arrincona el miedo, se embrutece uno sin querer. En esta vida de fieras se te arranca toda condición. Conformismo y coacción, el sustento del poder, mayoría silenciosa sin principios. Nos falta pan y nos sobra circo, se han avanzado los instintos, pero no se han destruido. Nos impondréis vuestra ley con mordaza. La tercera ley, para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Esto es la tercera ley, por instinto. Esperemos pronto disfrutar completo de La causa del movimiento, quinto disco de la banda, y que tenemos muchas ganas de escuchar y de que pasen por aquí por el programa. A los que también se les ha fastidiado la gira de presentación de su último trabajo ha sido a nuestros vecinos de Bruces. Publicaron el disco una semana antes del confinamiento y bueno, iban a presentarlo junto a Por Instinto en mayo, pero bueno, se aplaza ahora al 13 de marzo de 2021 esta presentación, justo un año después de este confinamiento. Será en la sala Independence Club y las entradas se pueden pillar en Wigo por 8 euritos. Bueno, deciros que las entradas para el primer concierto este de mayo son válidas para este nuevo de 2021. Para levantar un poco el ánimo, que hemos empezado bastante críticos y por culeros, vamos a escuchar este Cabeza Abajo, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de The Bruces, que se titula Poca Broma. Esto es Cabeza Abajo. Cabeza Abajo, dosis de autoestima y fuerza al más puro estilo de Bruces, tema que va acompañado de un videoclip que estrenaban el pasado 27 de abril y donde colaboran un montón de amigos de la banda que han grabado desde sus casas alguna toma de la canción. Vamos a ir conectando con The Birras Terror mientras os dejamos con el primer tema que crearon en este confinamiento llamado Birro Pop en tiempos del cólera. Celestiales en este apocalipsis, pero está Alejandro Sanz haciéndose un stream y no hay zombies en las calles. Abriendo cientos de cerebros están todos en el super contagiándose entre ellos. No hay radioactividad que no se encierre en el subsuelo, aunque la calle no se sale, salvo los que tienen perro. Aquí no nos matamos por agua y gasolina, pues es el papel de culo lo que más vale hoy día. Tantas horas perdidas con The Walking Dead y ni el fin del mundo lo vamos a hacer bien. Tantos libros sagrados hablando de él y ni el fin del mundo lo vamos a hacer bien. No preciso balas y entrar en la armería, faltan más respiradores, guantes y mascarillas, ni pinturas de guerra, ni la escopeta. Para salir me pongo una bolsa en la cabeza. La gente ha empezado a saquear supermercados y pagan con tarjeta, es menos arriesgado. No cae el sistema ni la propiedad privada, el que obtenga casa que aplauda en la ventana. Tantas horas perdidas con The Walking Dead y ni al fin del mundo lo vamos a hacer bien. Tantos libros sagrados hablando de él y ni al fin del mundo lo vamos a hacer bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Serán los pistoleros, se juegan el pellejo, doctoras y enfermeros. ¿Quién detendrá este mal? No será un religioso. Venceremos al maligno desde un laboratorio. No hay monstruos radiactivos destrozando edificios. El monstruo es el de siempre, se llama capitalismo. Socializa pérdidas, privatiza beneficios. La calle está vacía, pero el monstruo es el mismo. Tantas horas perdidas con The Walking Dead y ni el fin del mundo lo vamos a hacer bien. Sagrados hablando de él y ni el fin del mundo lo vamos a hacer bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De los tiempos de cólera que vivimos hace unos meses, hemos pasado al ruido y furia en la actualidad. La cantidad de eventos, de hechos y cosas que han pasado en apenas 82 días desde que se decretó el estado de alarma. Hoy nos van a contar su experiencia de Birras Terror. Matraco, Lady Beer y Herlaner, muy buenas tardes, mozos, moza. Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, 82 días, has dicho. 82. Así dicho. ¿Sí? Qué depresión. He tenido que contarlos. He tenido que contarlos porque me parecían menos. Pero, joder, pues así vistos. Sí, sí, sí. Es que, bueno, casi con la tontería son tres meses. Y claro, a 30 días por mes, pues 90, claro. Sí. O sea, que sabes contar sin los dedos, porque a mí no me da con los dedos para contar 82 días. Bueno, si te digo la verdad, si te digo la verdad, he buscado una página que te cuenta desde una fecha a otra. Así que nada, bueno, corremos un tupido velo para empezar, antes de ver cómo os ha afectado esta pandemia a un grupo como el vuestro. Vamos a dar nuestra bendición y a poner colorado a Herlaner, nuevo bajista, tras la marcha de Willy Bronca. Así que nada, lo primero, desvirgarte. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes y cómo has acabado en The Birras Terror. Pues soy Pau, vengo de Guadalajara, de un pueblito aquí que se llama Brihuega, en la Alcarria. Y nada, pues estaba yo un día ensayando en el local y me llamó el Matraco para tocar con ellos. No tiene mucha... Así de mucha fácil. Amiga. Oye, si o sea, nací hoy a los dos días, pues estábamos llamándole. No, pero vamos, pero superó, tuvo que superar a varios bajistas, que hicimos la operación TBT, OTBT. OTBT. ¿Cómo se llama? Buscando un sueño, ¿no? ¿Cómo era OT buscando un sueño? Y, buscando un bajista, ¿no? Buscando un bajista. Y superó, bueno, al final estaba entre él y otra chica. Y los dos no gustaron mucho, pero al final fueron factores más de posibilidad de congeniar más que nada en tiempos y tal, porque al final pues Pau nos podemos organizar bien con él, aparte que hizo una prueba, bueno, la mejor de todos, porque llegó el tío, le pedimos tres temas, se tocó dos y nos dijo que se había sacado otros dos más Nos tocamos cinco y prácticamente del tirón, o sea, no hubo ni que parar y decirle, no, esto es así, esto es asá. Se los tocó los cinco a saco, así que muy contentos con el chaval, que bien, aprende bien. Rápido. Oye, pero por desgracia no ha podido estrenarse porque justo comenzabais la gira después de invierno, pues pocos días después de que se decretara el estado de alarma. Entonces, ¿cómo os ha afectado a vosotros el bicho? Además de este parón obligado. Hombre, no le llames así, es bajista, pero tampoco le llames así. Que aquí el niño, en vez de venir con un pan debajo del brazo, ha venido con una pandemia. ¡Ah! Estás en... Bravo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad que se ha estrenado lo grande. No, pero... pues bueno, nos hemos organizado un poco como hemos podido. Sí que es cierto que estamos todavía en el proceso de adaptación de Pau un poco, de él a nosotros y nosotros a él, ¿no? Tocando en el local, preparándose el list y bueno, pues el proceso iba bien, pero pues se ha visto interrumpido por esto, entonces pues... Una epidemia mundial. Claro, y hemos decidido ponernos con material nuevo en vez de ensayarse el list, ya que porque estuvimos intentando ensayar online, pero la tecnología no está preparada para lo que para hacemos. Para nosotros. Claro, eso os iba a decir, que si habíais ensayado en todo este tiempo, porque a lo mejor, por según cómo se mire, ¿no? A lo mejor os ha venido bien, porque lo mismo hubierais arrancado esta gira y a los dos, tres bolos tenéis que parar, que a lo mejor os vendría peor que este hecho, ¿no? De antes de empezar, pues bueno, lo alargamos un poco y vemos cómo nos vamos apañando. Sí, yo qué sé, no sé qué hubiera sido mejor, qué hubiera sido peor, pues bueno, en fin, las cosas han sido así y en vez de quedarnos quietecitos, pues hemos decidido sacar dos singles y a tomar por culo. Pues sí. Así que yo qué sé, ha venido bien, que al final, pues fíjate, Willy Bronca estuvo, creo que fueron 6 meses en la banda y al final no ha participado en ningún tema ni videoclip del grupo. Y Pau ya lleva 2 temas y 2 videoclips. Así o sea que... Y 0 conciertos también. Y 0 conciertos. Bueno, ya tartarás. Oye, eso espero. A pesar de que no habéis ensayado, ¿cómo os habéis organizado para grabar estos 2 temas? Pues gracias a la virtud de la tecnología. Pues yo compongo un tema, lo grabo y se lo mando a Pau. Pau hace un bajo y luego como... El primer tema sí que el de Birropop, Lady Beer todavía no tenía la batería digital, que tiene una, batería electrónica, y vino un poco de, bueno, esta es la batería que he hecho yo, tendrás que hacerla igual. Pero el segundo tema sí que la batería es suya porque ya estaba con la batería digital. No la ha tocado ella porque la batería digital no suena tan bien, pero sí que es una batería que ha compuesto ella. Y entonces ya hemos podido hacerla con el ordenador, pero ya basándonos en lo que había hecho ella. Sí, la gente dice que suena muy bien, o sea que estoy pensando ya no volver a tocar la batería nunca más, porque claro. Total... Va a salir y le va a dar al play y se va a poner a bailar. Oye, hay mucha gente que lo hace y les va bastante bien. Claro, eso te iba a decir, que hay algunos que son magos y de ahí de Vallecas y cosas raras y suena todo bien. Claro, ¿no? Pero tocan violines y hacenlo con un canuto y esas cosas y luego escriben libros y son muy famosos. Le va a pasar a Diana como al David Guetta, que se va a llegar al concierto y no va a poder tocar porque se le ha jodido el pendrive. Y tendrá que hacer la batería con la boca. Bueno, hablemos de los 2 temas. Birropop en tiempos del cólera, un tema que dedicabais a todas aquellas personas que se han jugado el pescuezo por el resto, sanitarios, comerciantes, reponedores, agricultores. Y bueno, surge un poco de los primeros días, ¿no? Que estábamos encerrados. ¿Cómo te inspiraste, Matraco? Está para ti, porque imagino que la letra en general es tuya. Es fácil, ¿no? Imagino que te lo pusieron más o menos fácil. Pero bueno, cuéntanos sí, pero un poco. Tampoco, a mí me cuesta escribir un poco así con tanta inmediatez, ¿no? Como que al principio tengo que digerir los temas para luego poder escribir sobre ellos. Hay temas que me tiro años hasta que consigo escribir y plasmar lo que quiero decir, ¿no? Pero este fue una publicación que hice en Facebook que dije, uy, mira qué tontería. Y decía algo así, hablaba de un poco de, pues, menudo fin del mundo donde, no sé, los zombies no comen cerebros y están en el supermercado o algo así, dije. Y a raíz de ahí empecé a escribir la letra, luego sí que me hizo falta que me dieran algunas ideas, tanto Lady Bird como Pau, que la letra no ocupaba lo suficiente. Y nada, y le pasé la letra a Pau y le dije, hazle una musiquita. Y él compuso la música, nos la mandó en una grabación hecha con el móvil que sonaba Manolo Cabezabolo. Pero nos gustó bastante el soniquete tan punk que tenía. Y luego ya fue, pues eso, el ir grabando una maquetilla, mandar la canción y pensando un poquito así entre todos. Pero sí, ya te digo que es raro porque a mí me cuesta escribir así con tanta inmediatez en el momento. Siempre tengo que digerir más los asuntos para poder plasmar algo que me guste, lo que digo o cómo lo digo. Y luego el videoclip que acompaña al tema, me sé, ahí hicisteis un poco el loco. Sí, se trataba un poco de eso. Gastamos todos los recursos, dijimos, fue que el grupo, hay un grupo que se llama Reprise, que nos fueron el primer videoclip de estos de pandemia que hacen ahora todo el mundo, ¿no? Que se graban en casa. Y fue el primero que vimos y nos etiquetaron y nos retaron a hacer uno. Y dijimos, ¿cómo que un videoclip? Hacemos una canción también, hombre. Y nada, pues grabándonos en casa un poco, porque la verdad es que quedó bastante mejor el tema y el videoclip de lo que esperábamos. Era un poco por hacer algo, ¿no? De por no estar parados y seguir sacando material. Y al final nos quedó muchísimo mejor de lo que hubiéramos esperado en un principio. No, sí, la verdad es que está chulo. Y luego el segundo tema, Contigo al confín del mundo, una de amor, gérmenes y claustrofobia. Pues este bueno, igual, o sea, este salió quizá más del tirón. Cuidado con los virus de Lady Bird, que van por ahí. Sí, sí, sí. Coronavirus digitales. Este salió los un poquito. Los troyanos que lo llaman. Pues eso, este salió un poquito más del tirón. Y también, para mi sorpresa, un poquito en la inmediatez del momento, ¿no? Que como he dicho antes, pues me cuesta un poco escribir así. Pero este salió así más fluido. Hubo un proceso más rápido. Quizá como ya estábamos, ya habíamos hecho el otro y veníamos con carrerilla, pues yo creo que ya este salió un poquito más fácil. Sí, un poco los dos temas marcan, por así decir, el inicio y el medio fin de este encierro, porque ya Contigo al confín del mundo lo grabasteis en mayo, donde ya nos dejaban dar paseitos y demás, pero bueno, un poco la canción habla de un poco más de contacto, ¿no? Ya la primera sí que habla del estar. Mantener distancia, cuidarse, el animar a la gente que estaba dedicando su esfuerzo a los demás. Y este segundo tema un poco ya más a lo que es el fin de esta situación, vamos. Sí, aunque realmente es la estrofa del Contigo al confín del mundo habla de las ganas de salir a la calle y de hacer cosas. De hecho, hablamos de cosas que todavía no se pueden hacer, como ir a un concierto, salir de fiesta con los colegas hasta... Bueno, eso se puede, pero de otra manera. Díselo a los de Tomelloso, si se puede. Bueno, no se puede, otra cosa es que lo hagan. Bueno, hablando de conciertos, durante este tiempo la música se ha tenido que reinventar un poco con el streaming. ¿Qué opináis de esta opción? ¿Pensáis que ha llegado para quedarse o es algo puntual? Venga, hablad vosotros, que estoy hablando mucho. Que hable el nuevo. Eso. ¿Qué opina el joven? Hombre, pues tenía que llegar en algún momento u otro. La gente cada vez es más vaga y sale menos a la calle. Así que en algún momento tendrían que llegar los conciertos por internet. Y ya si se puede forrar un montón de gente, pues mejor. Poner las entradas digitales y te ahorras pagar a los camareros y técnicos de luces y monitores, pues genial. Neoliberalismo. Claro. Que yo la verdad es que desde que prohibieron fumar en los conciertos, yo lo estaba deseando que esto empezara, ¿eh? Que en casa me dejan. No, yo tengo que decir que no lo veo. Que es una opción. De hecho, pues estuvimos viendo Mamá Ladilla, hizo un concierto online el otro día y lo estuvimos viendo y nos lo pasamos muy bien. Pero yo no lo veo. Yo no hacía más que hacerle calvos al monitor y no me estaban viendo, no tenía gracia. Y además, esto es verídico. A mí no me entraba en la cabeza que no me vieran ponerles caras. Sí, es un poco no. como en la peli del juez Dredd, ¿no? Que ahí en el futuro los muchachos copulan con realidad virtual y cuando se dan cuenta que mola más el contacto, pues parece que dicen, a lo mejor lo estamos haciendo mal, ¿no? Claro, mucho mejor el papel de culo que las tres conchas. Di que sí. Claro. No, pero a mí por lo menos ahora no, a mí me parece una buena solución. Incluso más adelante habrá gente que a lo mejor, por ejemplo, lo que vimos del concierto este de Mamá Ladilla, nos dijeron que había salido muy bien y en realidad es que es más fácil que pueda asistir la gente y gente que no está ni siquiera en tu misma ciudad. Sí, eso sí. Entonces, como medio, o sea, yo no creo que vaya a funcionar porque vamos a querer seguir yendo a los conciertos y viendo el contacto con la gente. Es que si no, no es un concierto, es un vídeo que te estás poniendo ahí, ya claro. Está, ¿no? Pasa que es un vídeo en directo y tiene su encanto, su diferencia de un vídeo en que es en directo, pero no va a sustituir a los conciertos, claro, de ir allí. Pero tenerlo así, la posibilidad de que desde cualquier punto puedas ver un grupo que te gusta, que no va nunca o que tú no puedes ir a verlo ni nada, claro, a mí me parece guay. Como algo complementario, por ejemplo, yo claro. Yo tengo una amiga en Bilbao que lleva a la pobre postrada en la cama un montón de tiempo. Uh-huh. Pues a esa gente no le gustaría ir a conciertos, pero no pueden. Entonces, igual esto es algo complementario para complementar los conciertos de toda la vida, bastante guay. Como ya se hacía, ¿no? Que emitían los festivales un poquito en streaming, como el Viña Rock o hay más por ahí. Ahora mismo es lo que digo, el Viña Rock. Claro, y yo creo que en ese momento tampoco se hacían, o sea, tampoco tenía mucho seguimiento, pero a lo mejor ahora que ya se ve también la utilidad desde estar en casa o que no puedas ir, a lo mejor incluso se fusionan las dos cosas y de los conciertos pueden salir también, pues lo que decías que hacían del Viña Rock, del emitir en directo los conciertos que iban dando, pues hacerlo también como algo normal, ¿sabes? Como algo... Claro, a eso me refiero como algo complementario, como que se una a los conciertos de antes a la vez, o sea, que... Sí, si se queda... La gente in situ y la gente también verlo online. Eso es, si se queda, que sea como complemento, no como única opción, que si no vamos a perder esa esencia del contacto, del directo, del poder escupir al público. Si se queda lo del streaming, es que pensaba que decías que sí, si sí. Quedamos, ¿sabes? Que si, venga, si vamos a quedar, que sea solo como complemento. Y digo, joder, sí que te has vuelto antisocial. El síndrome de la cabaña. Sí, del eso, cabañón. Eso. Bueno, chicos, vosotros que vivís todo esto desde dentro, ¿cómo se plantea el verano? ¿Tenéis algo pendiente hasta ver qué ocurre? ¿Os han cancelado todo? ¿Se ha aplazado? ¿Tenéis algo cerrado ahí pendiente de a ver si me dejan, si no? ¿Cómo creéis que va a ser esa vuelta a la carretera y a estar encima del escenario delante de gente, por supuesto, que es lo que hablábamos antes? Claro, tenemos en julio el Aljibe. El Aljibe, que es el único festival que no nos han suspendido definitivamente. Han dicho que van a esperar a ver si se puede o no. Que bueno, que si la cosa sigue así, igual se puede. Es un concierto al aire libre y no debería haber mayor problema. Pero bueno, a saber qué pasa, ¿no? Pero todo lo demás nos lo han suspendido. Y supongo que si las cosas van para adelante, nos llamarán de más cosas, porque habrá muchos festivales que si en julio o agosto se puede, se empezarán a poner las pilas y empezarán a llamar. Entonces esperamos que nos llamen, evidentemente. Porque se nos empieza a acabar el dinero, que el local había que seguir pagándolo. Y el último videoclip lo hemos tenido que pagar también. No ha habido moratoria para el local. No, nos hicieron ajuste, nos bajaron los meses de confinamiento, nos han rebajado el precio a la mitad. Pero aquí ha habido que seguir pagándolo. Entonces, el dinero que teníamos, con ese dinero teníamos intención de tirar un poco los gastos, pero como íbamos a seguir tocando, seguir ganando dinero para hacer un disco después del verano. ¡A la mierda! Efectivamente, igual el disco que si lo hacemos, pues igual lo sacamos en digital o no sabemos, ya veremos. Es que a saber, como no se sabe cómo va a ir esto, pues igual... acabamos tocando en el Resurrection este año, vete tú a saber, ¿sabes? Viendo cómo está el tema. O sea, que un poco pues estáis a verlas venir, como se suele decir, porque no hay nada claro. Poco lo que comentáis. Por último, ya no sé si queréis hacer algún mensaje o reflexión extra musical que queráis transmitirnos a todos los faunos. Pues no sé, que mucho ánimo y mucho apoyo y por Dios que cuando se pueda volver a salir a conciertos que vayáis como si no hubiera un mañana, con vuestra mascarilla si es necesario, pero que no tengáis miedo, que hay que seguir con la vida, que si ya era una mierda la vida antes, pues ahora no la jodamos más. Eso. Buen mensaje ese. Con distancia social. Sí, con los 2 metros o los 6 pies, eso no nos lo quita nadie. Bueno, chicos, pues si tengo que quedarme encerrado, no me importa si estoy a vuestro lado, porque seguro que nos vamos a echar unas risas, como siempre. Oh. ¡Qué bonito, eh! Nos presentáis contigo al confín del mundo y con ello pues despedimos ya esta magnífica entrevista. Preséntala, Pau. Pues os dejamos contigo al confín del mundo de Birraster. Wow. Se la ha currado, ¿eh? Se la ha currado. Hay que... Sí. Es que no me suena hacer entrevista, entonces estoy un poco nervioso. Pues si estás en casa en calzoncillos, ¿qué más te da? También es verdad. Bueno, chicos, pues lo dicho, que os vaya muy bien, que a ver si el verano no se complica la cosa y os dejan tocar ahí al aire libre ante personas. Importante eso. Tridimensionales, ¿no? Que no sea ante Gracias una. Por llamarlos así. No, hombre, me refiero a que no sea ante unas cámaras que luego veamos nosotros desde casa, sino que tengáis ahí el contacto del público, que eso siempre mola. Bueno, de momento que dejen a Pau venir al local, que como sí, vive en Guadalajara todavía no ha podido venir. Sí, esa es otra, que vosotros ahora, por ejemplo, podéis ensayar, pero él seguirá en casa solico. Formato reducido, sin el bajista. Bueno. Tampoco la necesito. Lo que no sabes es que le estamos cambiando todas las canciones y las va a tener que aprender de nuevo, entonces... Sí, le mandé una maqueta de temas nuevos y se las ha aprendido y ahora estamos cambiándolas. Pues nada, chicos, a reinventarse, que es lo que toca. Un abrazo y continuamos en la fauna contigo al confín del mundo. Quisiera poder salir a la calle, ir por ahí, rejuntarme con esas compañías que siempre me llevan por la mala vida. Quiero salir a dar un carreo, meterme en cualquier concierto, dejarme la voz gritando, hacerme moratones en los brazos. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. No veo el final, y acabará miedo, me da el día que por fin lo haga. Pero si tengo que quedarme encerrado, wow, no me importa si estoy a tu lado, si estando juntos nos quedamos confinados, wow, bendita la casualidad que nos acabo juntando. Necesito salir volando por la ventana, no volver hasta que sea mañana, despertar con el cuerpo roto, recibir un mensaje y salir otro poco preciso. Salir una vez de este piso, convertir el parque unos litros, cosas cotidianas que no valore hasta el estado de alarma. Tengo que aguantar, empiezo a odiar esa maldita pantalla. No veo el final, ya acabará, miedo me da el día que por fin lo haga. Estoy a tu lado, si estando juntos nos queda. Contábamos con este gran rato junto a nuestros amigos de The Birras Terror, aunque se hace raro el hacer la entrevista por Skype y no poder estar en los estudios de Radio Enlace tomando unas cervezas y charlando con ellos. Pero bueno, es lo que toca en estos tiempos. Vamos con más buenas noticias. El pasado 22 de mayo salía a la venta el nuevo trabajo de Quique Babas y La Desbandá, llamado Aquelarre, un disco grabado en directo el 26 de enero de 2019 en la Sala Cats de Madrid y que recogía los 25 años de Quique Babas encima de un escenario donde además estuvo rodeado de grandes amigos. Podéis adquirir el disco en la web del Dromedario Records, www.eldromedariorecords.com, donde por 12 eurillos tendréis el CD del audio junto con una descarga del vídeo en directo con alguna canción extra y un set acústico de 7 temas que no están incluidos en el CD. Vamos a escuchar uno de mis temas preferidos de Quim Putreac en esta versión del directo de Quique Babas y La Desbandá que se realizó ese 26 de enero del 2019 en la Sala Cats. Esto es Planeta Mentira. Ya no me pone ponerme tanto, parece tonto para ir de mambo. Y sin embargo, os conozco a tantos, me parece tonto el no ir de tanto. Y no me busques en casa, ni en los bares normales, andaré en arrabales de cualquier after hour. Que ya no quiero del alba sus colores, la ketamina me da mil soles. Y algunas mañanas las niñas más locas me dicen no te quiero y a veces se equivocan. Aquellos amigos ahora tan lejanos, ellos van de la vida y yo me la bailo. Bolsillos, soy el rey del vocabulario, soy adicto al oficio, me pierdo en los baños, de hablar de lo único, casi olvido las palabras, conversaciones preciosas donde ya no aporto nada, no aporto nada. De nada, de nada, donde ya no aporto nada. Y fingiendo la amnesia, buscando anestesia, llorando amnistía, o en el planeta mentira. En este suicidio, nada doloroso, ya no nos damos cariño, ahora nos damos el palo. Que sí que me pone ponerme tanto. Muy grande, Quique y la Desbanda, en este disco en directo Aquelarre, que grababan, como decimos, el año pasado en la Sala Cats y que podéis adquirir en el Dromedario Records. Vamos a ver si a lo largo de este mes de junio podemos charlar con Quique y bueno, se os iremos informando. Vamos con más novedades. La semana pasada Reincidentes anunciaban el lanzamiento de una serie de singles basados en colaboraciones con otros artistas, con ilustradores, músicos, productores y demás que irían publicando a lo largo de este 2020. El primero de estos singles lo han grabado con Capitán Cobarde y consta de un tema nuevo llamado Hijos de la Calle y una versión del mítico Vicio realizada por el mismo Capitán Cobarde. Por ahora solo podemos disfrutar de este tema nuevo, Hijos de la Calle, aunque no tendremos que esperar mucho para escuchar la versión del Vicio. Atentos a las redes sociales y página web de los sevillanos porque pronto nos irán dando pildoritas de estos nuevos trabajos. Vamos a escuchar Hijos de la Calle, Reincidentes y Capitán Cobarde. Hijos de la calle, bastardos de aquel siglo que ha pasado, con los pies por delante. Somos los socios del pecado, vamos dando el sonido al perdedor y el grito al marginado. Que la estirpe del martillo esté presente, esto no es el siglo XX. El futuro ya no está, pero está el puñal reincidente. Que la vuelta del fascismo está en la tele, que no hay patria, pero duele, que hay que armarse de verdad. Y el amor es un arma inocente, nuestra voz un puñal reincidente. Somos los vástagos de un viento que sopla en Esperanto y nunca ondea. Sus patrias son de trapo. Somos los hijos de aquel tiempo, sensible al desencanto y que en la fragua hacía sonar su llanto. Que la estirpe del martillo esté presente, esto no es el siglo XX. El futuro ya no está, pero está el puñal. Que la vuelta del fascismo está en la tele, que no hay patria, pero duele, hay que armarse de verdad. Y el dolor es un arma inocente, nuestra voz un puñal reincidente. Normaliza el fascismo en la pantalla y la juventud no estalla. Hay que armarse de verdad. La canción se convierte en metralla y el amor es un arma inocente, nuestra voz un puñal reincidente. Hijos de la Calle, tema compuesto por Capitán Cobarde para Reincidentes y primero de este proyecto de singles compartido que verán la luz a lo largo del año. Existe un video lyric de este tema con dibujos del mítico ilustrador malagueño Ramone, conocido por sus trabajos con Extremoduro, Marea, Albert Pla, Quique Babas o los propios Reincidentes. Y para la versión del vicio hecha por Capitán Cobarde habrá que esperar una semanita más o menos para el estreno. Se habla del viernes 12 de junio como fecha de lanzamiento, pero no está confirmado, así que atentos a las redes sociales de los sevillanos, que pronto estarán echando humo. A nosotros se nos va acabando el tiempo, así que nada, despedir esta tercera edición de Canciones Confinadas, y lo hacemos con la Cruel Band, que durante este estado de alarma han creado un tema inédito, hecho para la ocasión, un tema en el que la banda hace un repaso a todos esos virus que nos llevan acechando desde siempre y que no dedicamos la atención que merece. Así que nada, hasta aquí la fauna de hoy. Seguid escuchando la programación de Radio Enlace y Asalto Mata en Radio Rock. Ha sido un placer, así que cuidaros hasta la semana que viene. Un granito de arena más hasta que todos se enteren. La Cruel Band. Bye bye. Cuando la noticia salga a la luz, la gente irá corriendo a los bancos, a las gasolineras, a los supermercados, a todas partes. Cundirá el pánico. El virus será la menor de nuestras preocupaciones. Será el caos. Tenemos que asegurarnos de que nadie se entere. Hasta que todos se enteren. Dile al gobierno que te salve, díselo. Dile a tus reyes que te salven, díselo. Deja de preguntarte dónde está tu Dios, si solo el pueblo salva al pueblo. Dile al gobierno que te salve, díselo. Dile a tus reyes que te salven, díselo. Deja de preguntarte dónde está tu Dios, si solo el pueblo salva al pueblo. Yeah, especial dedicación a todos mis canallas. Sí, la Cruel Band está en la puta casa, ok. Yo, dicen por todos lados, cuidado, que hay un virus malísimo. Vamos a echar un trago antes que llegue la escasez. Somos los seres que esta noche hacer no duermen. No vaya a ser que un nuevo amanecer no llegue, mujer. Dicen por ahí que hay un bicho malo que os está matando en casa con mano de mando y su cara de santo. Lleva golpeando tanto tiempo, es el machismo. No se ha visto nunca un virus tan violento. Cuidado con el germen que recorre por dentro. Enfermaste de racismo por tu miedo al extranjero. Te inyecto veneno, algún que otro parásito. Mejor vete muriendo. Lo tuyo es imposible y nos hace falta enfermeros. Volverán las viejas epidemias. Un pueblo dormido puede ser una pandemia. La desinformación hace que jóvenes no tengan referentes y vivan en la miseria. Desde hace tiempo hay una enfermedad, la superioridad contra el humilde. Ahora cierran filas por un virus que nadie conoce. La frontera siempre estuvo cerrada para los pobres, pero el virus ha venido en avión y en clase business. Pobre ser humano sufre de fascismo. Se propaga con el odio y no con los murciélagos. Puede caer alguien cercano, esos vampiros llevan asolando mi planeta hace tantos años. Dile a tu gobierno que te salve, venga, díselo. Hay que desinfectar todo lo que ha tocado el Borbón. Hazte una pregunta, ¿dónde coño está tu Dios? Mi gente solo se salva con sanidad y educación. Me despido, un mensaje a mis compadres. Nos daremos tantos besos y abrazos cuando esto acabe. Ahora toca pensar en los demás y ser responsable. Mi jefe se queda en casa, yo currando en la calle. Dile al gobierno que te salve, díselo. Dile a tus reyes que te salven, díselo. Deja de preguntarte dónde está tu Dios, si solo el pueblo salva al pueblo. Dile al gobierno que te salve, díselo. Dile a tus reyes que te salven, díselo. Deja de preguntarte dónde está tu Dios, si solo el pueblo salva al pueblo. Se derrumbaría. Luego, la economía. ¡Bum! El dólar. ¡Bum! Y luego, el pandemonium en las calles, la guerra, el genocidio. ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¡Bum!